Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes muy bienvenidos al Foro de Recursos Humanos en su decimosexta temporada en antena. Parece muchos años, pero desde la comunicación especializada que hacemos pues todos los días nos damos cuenta que cada año, cada mes, cada semana, cada minuto del Foro de Recursos Humanos es especial y diferente. La comunicación es así también, se repiten programas. Bueno, hemos estado escuchando el Foro de Recursos Humanos durante todos los lunes del mes de agosto, como hemos seguido Capital Radio durante el mes de agosto, y hacemos programas en directo desde hace 16 años, pero les tengo que asegurar una cosa y reconocer una cosa: ninguno es igual. Lo digo de otra forma. Siempre intentamos que sea como el primer día. No es fácil, ¿eh? Sabiendo que la buena comunicación, lo dicen los expertos, nace de una escucha activa. Ustedes nos escuchan por distintas vías y les puedo asegurar también que por nuestra parte intentamos al menos escuchar a profesionales y directivos y lo contamos con el estilo propio del Foro de Recursos Humanos. Grandes retos por delante y mucho, mucho contenido el que les vamos a contar a lo largo y ancho de todo este programa y a lo largo y ancho de los próximos meses, aquí en la radio y en Internet, en www.fororecursoshumanos.com. Querida Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Fran. Se te ve muy morena, muy bien, un aspecto estupendo este verano. ¿Qué trae este primer programa de esta temporada y cómo nos pueden seguir todos nuestros oyentes? Pues lo primero de todo que trae es mucha ilusión. Hoy es un gran día, la inauguración de la temporada 2018-2019 del Foro Recursos Humanos. Y hoy estarán con nosotros Conchita Álvarez, directora de Recursos Humanos del Banco Sabadell. Con ella conoceremos los aspectos claves de un equipo humano joven y bien preparado en una organización multimarca y multicanal. Bueno, recordamos, Banco Sabadell, cuarta banca más importante en España. Afrontaremos las claves y actitudes de nuestros directivos ante la comunicación interna con Soraya del Portillo Pérez, CEO Founder en Vicky Ara, empresa con la que trabajan las grandes compañías de nuestro país para mejorar técnicas de comunicación y presentaciones. En la tertulia hablamos de la pirámide saludable con Amaya Romero, responsable de marketing de PHS Ser Content. Y afrontaremos las actitudes de nuestros candidatos ante las nuevas profesionales con Agustín Velázquez, director de Alumni de Fomento de Centros de Enseñanza. Gran comienzo de la 16ª temporada del Foro Recursos Humanos en la radio y en Internet. Y pueden seguirnos muy atentos en @fororrhh en Twitter y en www.fororecursoshumanos.com. Qué bien se te ve y qué bien se te escucha con esa fuerza. Gracias a todo el equipo, con Rubén Gómez Rico, a través de las líneas, tuiteando todo lo que nos encontramos, con nuestra invitada, con Félix Franco en la realización. En equipo comenzamos la 16ª temporada del Foro de Recursos Humanos en este primer día de actividad, sí, para usted también. Pero con tranquilidad, vamos todos con tranquilidad a afrontar esta semana de vida laboral que comenzamos en el Foro de Recursos Humanos. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Líderes y directivos en primer plano. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Bueno, también nosotros tenemos que acostumbrarnos, ¿eh? Hemos estado escuchando todo el mes de agosto Capital Radio, también el Foro de Recursos Humanos, en la radio, en Internet. Y qué interesante, ¿eh? Es escucharse también cuando uno está descansando. Pero pensando siempre, ese es el problema que tenemos los que nos dedicamos a esto. Pensando en usted, ¿eh? Que nos está escuchando ahí detrás, en el coche, a través de los podcast. Bueno, que nos está escuchando en diferido a nivel internacional. Saludamos a todas las personas que se incorporan en Latinoamérica, que son cada vez más, a todas las personas que nos siguen y que nos escuchan hoy con grandes invitados que yo quiero ir presentando poco a poco. Me acompaña Soraya del Portillo, que es CEO responsable de Vicky Ara, que está con nosotros, empresa que, bueno, trabajan grandes compañías de nuestro país con ella. Es un primer simulador para la mejora de la habilidad de hablar en público, que permite entrenar, bueno, escenarios de realidad virtual, buscar ese feedback o ese objetivo online a través de la inteligencia artificial que es tan importante. Bueno, me he quedado porque charlé con ella hace unos meses, pero Vodafone, BBVA, Acciona, Santander, ING, Ferrovial, Mau San Miguel, la Agencia EFE, ya trabajan con Vicky Ara. Querida Soraya, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Fran. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad. Estoy, como ya te comentaba antes de iniciar el programa, ilusionada, entusiasmada y agradecida. Y comunicación interna, la comunicación, preparáis en nuevos métodos de enseñanza. Cuéntale a nuestros oyentes cómo lo hacéis para que estas compañías estén trabajando con vosotros. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Lo primero y más importante es con ilusión y con credibilidad. Durante muchos años nos hemos dedicado a esto y agradecemos a estas grandes compañías que comentabas tú el darnos la oportunidad de probar con sus profesionales y que esos primeros pilotos, esas primeras pruebas, hayan sido un verdadero éxito. Uh-huh. ¿Cómo lo hacemos? Pues otorgando algo que la formación tradicional no daba, por mucho que las mejores consultoras a nivel nacional e internacional buscaban con cursos o con trainings en presentaciones en público, haciendo que el alumno pueda practicar de forma ilimitada en escenarios reales y consiguiendo que el feedback que recibe ese alumno, ese directivo, ese profesional, mando intermedio, etcétera, sea objetivo a través de inteligencia artificial, sea online y sea constructivo. Es decir, nosotros hablamos de un coach personalizado en cualquier momento para que los alumnos puedan mejorar. Y eso en recursos humanos, bueno, venimos hablando muchos años, pero cada vez es más necesario. Es decir, esa comunicación para que el propio director de recursos humanos actúe pensando, bueno, sí, en su negociado, pero pensando en la marca, que es lo fundamental, ¿no? Soraya. Durante todos estos años nosotros hemos transmitido la idea de que la comunicación es la herramienta transversal que tienen tanto organizaciones como precisamente los departamentos de recursos humanos para conseguir, pues, desde implicar, motivar, hacer que al final los empleados crean en las compañías y las compañías consigan llegar a clientes. Entendemos que es la herramienta clave. Habéis sido seleccionados también como una de las 100 mejores startups en 2018, ¿no? Eso es, estamos súper contentos. ¿Cómo se defiende eso todos los días? Porque, bueno, te nombran, te premian, pero hay que mantenerlo. Sí, hay que mantenerlo y fíjate, a raíz de eso te puedo informar que tenemos, en primicia, te puedo informar que tenemos nuevos escenarios, nuevas funcionalidades, a pesar de que el producto ya ha sido de alguna forma pues premiado por lo que ya ofrece. Estamos haciendo nuevas funcionalidades para que todavía consigamos aumentar ese porcentaje de mejora de los alumnos que ya lo están utilizando. Para mí es un privilegio y un orgullo poder decir que antes, en recursos humanos, era muy complicado poder medir la mejora de los alumnos, sobre todo y específicamente en formación, en habilidades, y con Kiara conseguimos medirlo de forma objetiva y con un dato que a mí se me llena la boca al darlo, que es un 18,9% de mejora en los alumnos que trabajan, que ya están pues formándose con Kiara. Y a la hora de, luego en la tertulia hablamos más, pero a la hora de hablar de en público, la habilidad y esa comunicación, ¿cuál es la clave, en tu opinión, Soraya? A ver, yo creo que es un componente de tres aspectos muy importantes. El primero para mí es el entusiasmo. Antes comentaba Laura, la ilusión que eres capaz de transmitir, la credibilidad como segundo aspecto. Si tú no te lo crees, si tú no lo vives, no lo transmites. Yo creo que mi eslogan es, si lo vives, lo vendes. Y el tercero es la capacidad de influir. Y eso va muy relacionado con esas habilidades ya más objetivas que tienes que poner en juego cuando estás comunicando cualquier mensaje. Pues con nosotros va a estar también durante unos meses Soraya del Portillo, porque me interesa especialmente, yo lo digo, lo llevo diciendo muchos años, ¿no? Pero especialmente me interesa la comunicación interna en las organizaciones, porque he visto evolucionar al director de Recursos Humanos en todos estos años y lo he visto como cada vez más comunicador, como vendedor en las organizaciones, y yo creo que eso es clave. Absolutamente. Nosotros pensamos, por el eslogan que te comentaba antes, que para conseguir influir en la gente le tienes que vender una idea, un sueño, una ilusión. Y creo que ese rol en muchas ocasiones se ha perdido en Recursos Humanos. Algunos de los escenarios que propone Kiara son desde salas de reuniones, donde tienes que influir y que comunicar pues respecto a cualquier aspecto, respecto a cualquier hecho que desde dirección o desde estrategia te hacen responsable de transmitir a toda la plantilla, a un equipo o incluso transmitir de cara afuera, a la comunicación con el cliente. Pues se queda con nosotros Soraya del Portillo, CEO de Kiara, que está con nosotros. Saludo también a Maya Romero, responsable de marketing de PHS Sercontent. Querida Maya, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días. También se te ve muy bien este verano, ¿eh? Todo bien, ¿no? Sí, todo bien. Bueno, vida saludable. Vamos a hablar luego de la pirámide saludable en las organizaciones, pero adelántanos algo de esa pirámide saludable. ¿Qué es lo que no puede faltar en una empresa? Bueno, al final es un poco todo el mundo habla y conoce la pirámide de Maslow y la empresa no deja de ser un ecosistema donde hay muchas personas trabajando y hay una serie de necesidades desde las más básicas a las más, digamos, elevadas, y hay distintos niveles de madurez en una empresa que consideramos que habría que cubrir. Cada uno está en un sitio y cada peldaño que se sube añade una serie de beneficios para los empleados, y al final pues el hecho de que una empresa vaya bien, comunicación interna es muy importante, y esa comunicación interna forma parte del bienestar que pueda tener toda la gente que trabaja allí, desde condiciones laborales hasta temas como el nivel de ruido o el nivel de ergonomía que pueda haber, el bienestar que pueda tener la gente en cuanto a un buen aroma. Y al final es que la gente trabaje a gusto. Pues enseguida seguimos con hablando de temas saludables, y saludo también esta tertulia a Agustín Velázquez, director de Alumni de Fomento de Centros de Enseñanza, que está con nosotros, que luego nos hablará de actitudes, y que le agradezco mucho que esté con nosotros. Querido Agustín, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, con un agradecimiento muy sincero. Saber que participar en esta tertulia me va a parecer muy interesante, porque lo son las personas que con nosotros están. Pues enseguida con todos nuestros invitados, y si quieren ustedes, nos vamos a trasladar a Barcelona, a Sant Cugat, porque nos está esperando en su despacho la directora del Banco Sabadell, Conchita Álvarez. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. Y en estos mensajes del Foro de Recursos Humanos de todos los lunes, bueno, hoy podremos escuchar la voz del Banco Sabadell, cuarto grupo bancario privado español, integrado por diferentes bancos, marcas, sociedades filiales, sociedades participadas, que abarcan todos los ámbitos del negocio financiero bajo un denominador común: profesionalidad y calidad. Y yo quiero hablar de personas con su responsable, con Conchita Álvarez, directora de Recursos Humanos del Banco Sabadell, miembro también de la Junta Directiva de DCH, que creo que está con nosotros ya en directo en su puesto de trabajo después del verano. Querida Conchita, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante, Barcelona, ¿cómo estamos? Buenos días, Francisco. Encantada de estar con vosotros. Muchísimas gracias. Esta mañana y con tu equipo. Bueno, lo primero que tengo que preguntar, ¿qué tal ha ido ese verano? Verano estupendamente. Es un tiempo de disfrutar de la familia, de los amigos, y de tomar fuerzas para volver con mucha más energía, ¿no? Al trimestre final del año, que siempre suele ser muy intenso. Conchita, ¿cómo son las personas del Banco Sabadell? Bueno, yo creo que Banco Sabadell está formado por una plantilla muy grande y muy diversa, ¿no? Somos 26.000 empleados en distintas geografías. Las principales son España, México y Reino Unido, y con desafíos muy distintos en cada una de estas geografías. Yo diría que tenemos una plantilla muy comprometida, una plantilla muy competente técnicamente y muy preparada, y una plantilla también muy cercana al cliente y con mucha vocación de servicio. La vocación de servicio y la calidad de esta plantilla en cuanto a cercanía al cliente es reconocida en los distintos indicadores que nos comparan con otras entidades, y es una plantilla en definitiva que refleja los valores de calidad y servicio de Banco Sabadell, ¿no? Uh-huh. En definitiva, yo diría que es un equipo humano que es un referente en el sector. Y no digo a tu vuelta de vacaciones, porque seguro que tenéis el plan ejecutado ya, pero ¿qué prioridades tenéis en los recursos humanos en esta etapa que está viviendo el banco? Bueno, yo creo que hay unas prioridades que no son solo de este curso, ¿no?, sino que nos van marcando. Yo, de hecho, me incorporé a la dirección de Recursos Humanos hace un año. Llevo ya más tiempo en el banco, pero durante este año he estado definiendo un poco cuáles son estos objetivos a medio plazo y luego qué estamos haciendo a corto plazo. A medio plazo, los objetivos de la dirección de Recursos Humanos, y que son los de Banco Sabadell, es, por un lado, hacer que la plantilla siga siendo el factor diferencial en este entorno de cambio que estamos. Como bien sabemos, trabajamos en una empresa de servicio, uh-huh, donde la transformación digital es importante, hay muchísima regulación, están cambiando nuestros clientes, cambia el entorno competitivo. En ese nuevo entorno necesitamos hacer, y el banco está comprometido a hacer, que la plantilla siga siendo el factor diferencial, como lo ha venido siendo hasta ahora. Y, por otro lado, la otra prioridad de esta dirección es hacer que Sabadell sea el mejor lugar donde desarrollar una carrera profesional, uh-huh, para cada uno de los empleados que componemos esta entidad. Y para que lo conozcan todos nuestros oyentes, un asunto que me gusta de preguntar pues a todos los responsables de recursos humanos, que es por la cultura, ¿no?, que tanto mide la actividad, el employer branding y las organizaciones. ¿Cuáles son los ejes de la cultura del Banco Sabadell en estos momentos, Conchita? Bueno, la cultura de Banco Sabadell refleja los valores que te comentaba anteriormente, ¿no? Calidad, servicio, compromiso con la sociedad, en definitiva. Nosotros, como entidad financiera, nuestra vocación es anticiparnos y ocuparnos de que las personas tomen las mejores decisiones económicas, y esto desde una gestión responsable y comprometida con los clientes y con la sociedad. ¿Eso cómo se refleja en la cultura, de nuestros empleados? Pues, por un lado, con el compromiso, uh-huh, por otro lado, con el rigor. Al final, somos un negocio en el que la confianza es clave, y entonces el rigor es crítico en como uno de los ejes culturales. La franqueza y la empatía son muy importantes. La mayor parte de nuestros empleados están de cara al cliente, entonces es importantísimo que hablen con franqueza y que conecten con nuestros clientes, y por supuesto la eficacia y el no conformismo. Yo creo que esto hace de nosotros y de nuestros empleados una cultura que sea clara, cercana y, sobre todo, resolutiva ante las necesidades de nuestros clientes. Pues estamos hablando y conociendo algo más al Banco Sabadell, su directora de Recursos Humanos, pero me gustaría, Laura, que conociéramos todos un poco más a nuestra invitada, a Conchita Álvarez, en estos momentos. Cuéntanos algo de ella. Pues Conchita Álvarez es una gran figura de Recursos Humanos. Desde su incorporación al Banco Sabadell en 2010, ha sido responsable de distintas áreas en desarrollo corporativo y desde 2017 directora de Recursos Humanos del grupo. En Recursos Humanos está llevando a cabo la transformación de este área con tres objetivos: mayor anticipación, cercanía al negocio y compromiso y satisfacción de las personas. Anteriormente, como responsable de desarrollo corporativo, en un periodo que los activos del banco se duplicaron y se acometió la expansión internacional, gestionó proyectos muy relevantes, incluyendo adquisiciones domésticas e internacionales, desarrollo de nuevos negocios, transformación comercial y de modelo operativo o la creación del área de transformación de activos para gestionar los activos inmobiliarios. Además, ha sido responsable de desarrollar y coordinar los planes estratégicos de la entidad desde 2011 hasta 2017. Y antes de incorporarse al Banco Sabadell, ya tiene un gran recorrido. Desarrolló su carrera profesional en la consultora McKinsey, sirviendo principalmente a clientes del sector financiero. Contribuyó al desarrollo de la práctica de banca en Europa, en particular en el segmento de banca personal y en los procesos de reestructuración bancaria durante la crisis financiera. Ha impartido clases de dirección de empresas en varias universidades, incluida la Universidad Pompeu Fabra, y tiene un grado en Administración y Dirección de Empresas con mención internacional por la Universidad Pontificia de Comillas y Cade y un Business Administration for North, por Northeastern University y por la Universidad de Columbia. Muchas gracias, Laura. Una cuestión más, Conchita, y si tienes dos minutos más, hacemos una pausa y seguimos contigo, porque tenemos unos compromisos publicitarios, pero enseguida estamos otra vez contigo. Pero si hubiera algo que te ocupa y preocupa en estos momentos, en tu día a día, para que lo conozcan, si se puede contar, pero para que lo conozcan nuestros oyentes, ¿cuál sería esta cuestión? Bueno, yo antes, si me permites, antes que nada, porque he visto que has estado diciendo el currículum. ¿Sí? Yo creo que una de las cosas que de las que estoy muy orgullosa y que yo creo que hay que mencionar, porque ante todo, además de profesionales también somos personas, yo soy madre de tres hijos. Y, muy importante. Que es muy importante, y además para el área de recursos humanos, yo siempre digo que la familia es la mejor escuela de gestión de personas que existe. O sea, aunque no soy una persona que viene del mundo de los recursos humanos, que vengo más del área de desarrollo corporativo y de negocio, creo que el compaginar esta función profesional con la familia a mí me ha ayudado muchísimo. Me decías de comentar algún tema que me preocupara o que estábamos impulsando. Además de ese de la familia, que es muy importante, ¿eh? Sí, bueno, esto por supuesto, siempre seguir en esta época del año, ¿no? Seguir viendo cómo compatibilizar todas las prioridades laborales, familiares, y según los hijos van creciendo, siempre es un reto en este momento del año, que después hay que irlo viviendo día a día, ¿no? Yo te iba a mencionar el tema de impulso de la movilidad interna. Es uno de los temas que estamos trabajando. No sé si quieres que te comente ahora o queréis hacer la pausa publicitaria. Pues hacemos una cosa. Como veo que nuestros invitados también de Tertuliano están tomando nota de muchas cosas que a lo mejor quieren compartir luego, pues hacemos una cosa. Vamos a escuchar unos consejos en esta inauguración de temporada del Foro de Recursos Humanos, y no te vayas, que volvemos enseguida, ¿eh? ¿Te parece? Estupendo. Pues enseguida estamos otra vez en el despacho de la directora de Recursos Humanos del Banco Sabadell en Sant Cugat, en Barcelona. Enseguida. Líderes y directivos en primer plano. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Oye, ¿cuánto echaba de menos yo esta tertulia del Foro de Recursos Humanos? Con los profesionales del mundo de la gestión y de los directivos en nuestro país. Y qué interesante es tomar notas, ¿eh? Porque muchas veces escuchaba también hace unos minutos también a Luis Vicente Muñoz en las distintas secciones de su programa y hablaba también de que muchas veces los directivos se escuchan, ¿eh? Para saber por dónde van las tendencias, ¿no? Y no digo copiarse, pero sí tomar nota, que es muy importante, porque luego hay comités de dirección y hay cosas donde se pueden transmitir aspectos muy interesantes. Y estamos hablando desde Madrid a Barcelona, desde Barcelona a Madrid, con Conchita Álvarez, perdón, la directora de Recursos Humanos del Banco Sabadell, que creo que sigue en línea con nosotros a esta hora de la mañana. ¿Es así, no, Conchita? Sí, estoy, Francisco. Bueno, muchísimas gracias. Digo que tienes el resto de la tertulia porque te están escuchando muy atentamente y yo, pues, de forma natural también lo digo. Si hay alguien de la tertulia que quiere preguntarle algo a nuestra invitada, pues adelante. Hablábamos y te había dejado con el tema de un aspecto fundamental, ¿no?, en recursos humanos que te ocupa, que te preocupa en estos momentos. Sí, te comentaba, uno de los elementos que estamos haciendo es impulsar la movilidad interna. Yo creo que todos oímos hablar, ¿no?, que el mundo que viene es un mundo más ágil, más ligero, con menos estructura, que todo se mueve mucho mucho más rápido. Entonces, desde en las empresas y, por supuesto, en las entidades financieras, pues tenemos que actuar con mayor agilidad en todo lo que hacemos, hacer únicamente lo que realmente tenemos que hacer y hacerlo de una manera más eficiente. Lo que vemos es que las personas que rotan de función y que tienen la oportunidad de ver el negocio desde distintas perspectivas, en definitiva son aquellas que tienen más capacidad de aprendizaje, son más flexibles, son más resolutivas, más proactivas que aquellas que no se han movido de un mismo equipo, con un mismo jefe y con la misma manera de hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos impulsando mucho esto, además bueno, de temas de formación y demás, porque vemos que esto desarrolla capacidades clave en las personas, pero además hace que los managers, todas las personas que tienen equipos a su cargo, también les hace crecer, claro, en la organización, porque al final yo digo que los managers, las personas que tienen equipos a cargo, son el multiplicador de cualquier cosa que hacemos en la organización. Cuando no se acostumbran a tener a las mismas personas en los equipos, es cuando tienen que esforzarse más en formar, en desarrollar, uh-huh, ese talento y en hacer en definitiva que la organización sea cada vez mejor y las personas seamos cada vez mejor. Bueno, pues yo tengo muchas cosas que preguntarte, pero si te parece, algunos contertulios, Amaya Romero, Soraya del Portillo, Agustín Velázquez, que nos acompañan, de preguntarle a Agustín, adelante. Conchita, ya avecinaba antes cuando en mi intervención y adelantaba que iba a ser muy interesante por lo interesante de las personas. Escuchándote, me parece que nos puedes aportar muchísimo. Me dedico básicamente a la formación de antiguos alumnos en el mundo del networking, de la empleabilidad. Y entonces te quería hacer una pregunta. Si tú tuvieras que definir dos, tres aspectos que valoráis más en los procesos de selección para estos chicos jóvenes que arrancan en el debut profesional, ¿dónde te centrarías? ¿Qué nos podrías decir? Bueno, yo creo que para seleccionar precisamente este talento joven, que en definitiva es la cantera del talento futuro del banco, creo que por un lado tener una buena formación da capacidades, pero además es indicativo de un determinado nivel de compromiso con mejorar y superarse cada día. Con lo cual, y una de las cosas que les diría, animarse a tener una buena formación. Además, esa formación que normalmente la que dan las universidades, uh-huh, ocupan, o la que dan la mayor parte de las universidades, se enfoca en temas más técnicos, hablaría de desarrollar esas habilidades personales que son complementarias a la formación técnica y que son muy necesarias, uh-huh, en la organización, como son, hablaba antes Soraya, ¿no?, de la capacidad de comunicar. Creo que esa es una de las habilidades personales importantes, de trabajar en equipo. En el banco de hoy no nos van en los compartimentos estancos. Uh-huh. Hablaba de la movilidad interna, las personas, los proyectos son cada vez más transversales y necesitamos personas, pues eso, que puedan trabajar en equipo. Uh-huh. Con lo cual, el formarse también, o el ejercitar, porque esto solo se aprende ejercitando esas habilidades personales, creo que es muy relevante. Y yo creo que lo tercero que les diría es que hagan un buen uso o que se preocupen por construir una buena marca personal, uh-huh, tanto en su entorno, uh-huh, como hoy en día en las redes sociales. Creo que esto es un elemento muy importante y que yo creo que los jóvenes a veces no lo valoran lo suficiente o no están lo suficientemente preparados para entender, bueno, las implicaciones que tiene su presencia, ¿no?, en las redes sociales, pues, cómo es esa presencia. Soraya y Amaya también te quieren preguntar algo. Soraya, adelante. Bueno, buenos días, lo primero, Conchita. Y coincidiendo, yo te diría que en el 100% de lo que estabas comentando, la importancia de las competencias digitales, de las capacidades, habilidades, además de la base que ya damos por hecho en esos profesionales, esa formación que de alguna forma refleja el compromiso con el desarrollo propio. A mí me gustaría preguntarte, desde tu punto de vista y con la experiencia que nos ha contado Laura que traes, ¿Qué nivel de desarrollo en transformación digital, en aportación de estas nuevas tecnologías, piensas que desde el ámbito de recursos humanos, pues desde las consultoras que damos servicio a esas grandes empresas, qué nivel de desarrollo piensas tú que en transformación digital estamos aportando a nuestra sociedad a nivel nacional? Te pido brevedad, Conchita. Estamos, sí, en la recta final. Bueno, yo creo que hay múltiples consultoras que estáis haciendo, yo creo, un trabajo extraordinario en cuanto al impulso de las habilidades digitales, trabajando mano a mano con las direcciones de recursos humanos, las direcciones de negocio, pero yo me gustaría resaltar un tema que tú has mencionado antes en tu introducción, que es la parte de medir. Yo creo que desde recursos humanos y vosotros como consultora necesitamos medir mucho más esos intangibles, esos aspectos cualitativos para ver cómo mejoramos y dejar de invertir, esto va de retorno sobre la inversión también, sí, ¿no? Sí. Dejar de invertir en cosas que a lo mejor estamos invirtiendo y que no mejoran las capacidades de nuestros empleados para orientar bien esto y además para detectar lo que no está bien e irlo corrigiendo. Y PH Sercontent, que nos acompaña habitualmente también para todos los temas saludables en la organización, hablaremos de la pirámide saludable, ¿eh? Pero qué importante lo saludable, Maya, no sé si tienes alguna cuestión para nuestra invitada. Pues yo tengo una pregunta para ti, Conchita. Buenos días. Desde el punto de vista, me interesa mucho, creo que lo habéis comentado varios, el tema de lo importante que es la franqueza y el espíritu de servicio y ser capaces de transmitir ese entusiasmo de algo que realmente sabemos que funciona o que creemos que funciona. En ese sentido, ¿cómo superáis vosotros el hándicap siendo un banco de ser francos con el cliente de qué es lo que necesita, qué es lo que no necesita y esa posible resistencia que pueda haber por la otra parte en cuanto a que me quieres vender algo que quizá no sé si necesito? Bueno, esta pregunta la puedes derivar a otro de tu equipo, ¿eh? Sí. pero te la pedimos a ti. No, pero precisamente como entidad financiera estamos absolutamente comprometidos con la franqueza entre nuestros clientes. Nosotros basamos nuestras relaciones con los clientes en el largo plazo y no estamos vendiendo algo puntual y pasado mañana vamos a ver qué pasa. Al contrario, el mundo de los bancos buscamos, porque además es lo que nos da rentabilidad también a nuestro negocio, es las relaciones a largo plazo, por lo menos nosotros es como lo entendemos. Entonces creemos que esa franqueza, que esa empatía con el cliente, que ese compromiso, que ese rigor paga. Y así lo expresamos a nuestros empleados y así lo comunican nuestros empleados con nuestros clientes, o así por lo menos incentivamos a nuestros empleados a que lo hagan e intentamos liderar con el ejemplo. Muy bien, pues Conchita Álvarez, directora de Recursos Humanos del Banco Sabadell, ha sido un verdadero placer inaugurar esta temporada con vosotros, contigo. Yo digo con vosotros porque cuando hablo con un director de Recursos Humanos tengo la impresión de hablar con todos los empleados en un momento, y eso es la riqueza del foro en todos estos años. Te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros este tiempo. Mi última cuestión, que te pido también brevedad, ¿cómo ve la directora de Recursos Humanos del Banco Sabadell la función de recursos humanos en los tiempos que corren, tú que estás en la junta directiva también de DCH, viviendo cómo se respiran ese laboratorio de recursos humanos constantemente, no solo en el banco, sino en otras compañías? ¿Cómo ve la función, las tendencias en esta función, Conchita? Yo creo que la función ha evolucionado mucho en los últimos años. Yo creo que pasar una función de ser una función más administrativa, una función quizá menos estratégica, a ser una función estratégica para el negocio. En el sentido, y para ello lo que tenemos que hacer desde Recursos Humanos es entender claramente las prioridades del negocio y participar de sus decisiones desde un interés genuino por las personas, ¿no? Y entender esas prioridades de negocio y medir el resultado de las cosas que hacemos. Para antes lo comentaba vuestra compañera Soraya, tenemos que hacer que lo intangible, tangibilizarlo, ya sea ilusión, compromiso de los empleados, todo cambio de actitudes. Esto es lo que tenemos que hacer para podernos sentar en las mismas mesas que el equipo de negocio. Bueno, pues nosotros seguimos en la tertulia, pero te dejamos a ti que sigas trabajando también en el banco a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias por estar con nosotros y saludamos a todos los hombres y mujeres del Banco Sabadell. Gracias, Conchita. Gracias. Encantada de estar con vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello. Y hoy también con Soraya, que nos acompaña desde Kiara, con Agustín Velázquez desde Alumni, con Amaya Romero, PHS Content. Bueno, qué interesante, ¿no? Estamos en tertulia, ¿eh? Todos, qué interesante las palabras de que me van a dar paso también para hablar de vuestros negociados también. Antes se lo preguntaba a Soraya, pero bueno, no hemos profundizado, pero qué importante, por ejemplo, en un banco, Amaya, como es el Banco Sabadell, que la pirámide saludable funcione, ¿no? Pero primero, me quiero enterar de esa pirámide saludable. ¿Cómo es esa pirámide saludable? Cuéntame. Bueno, esta pirámide es una pirámide en la que se va desde un primer estadio, si quieres, de madurez de las empresas, mucho más relacionada con temas de seguridad y de salud laboral, respondiendo al final a regulaciones y a certificados que las empresas deben tener dentro de sus distintos sectores. De ahí pasaríamos a un segundo estadio más relacionado con temas de ergonomía, cómo son los espacios de trabajo, temas de iluminación, donde al final el clima laboral o la gente puede trabajar en un entorno físico más cómodo, donde trabaja mejor y donde todos los temas de sostenibilidad y de eficiencia tienen mayor impacto. Adelantaríamos a una tercera etapa, uh-huh. Donde estaríamos hablando más bien de bienestar laboral en cuanto a lo físico, digamos, pues que no haya contaminación acústica, no haya mucho ruido, donde haya niveles de temperatura adecuados y bueno, todo lo que entra en vigor con las cuestiones de mediciones, etcétera, etcétera, la buena calidad del aire y al final de lo que se trata es de que aumente la productividad de la gente y que se reduzcan en lo posible los niveles de ausentismo evitables. Todo influye, ¿eh? Estamos hablando de lo saludable, pero todo influye. Todo influye. Desde que se entra, sí. Aunque sea después de vacaciones, pero desde que se entra en la compañía todo influye. Hasta una sonrisa. Desde luego. Por cierto, hablando de sonrisas, tú que estás como director de Alumni, en este caso, Agustín... De Fomento, ¿eh? Sí, sí, de Fomento. Ahora, bueno, fundamentalmente, ¿cómo estás viendo las actitudes de estos estudiantes que acaban y se incorporan al mercado laboral? ¿Prioridades? Sí, déjame que te diga una cosa antes, si os diga, por planteamiento vital, ¿no? O sea, creo que he hecho de mi vida un eslogan, ¿no? Porque y me está ayudando mucho, ¿no? Que es que un optimista siempre tiene un proyecto y un pesimista siempre tiene una excusa. Bueno, eso nos da para varios programas, ¿eh? Yo creo que, llevado esto, las palabras que y la puntualización que ha hecho Conchita desde Barcelona, iba a decir en términos de comunicación, se lo compro todo. Es decir, hay como tres realidades que trabajamos en la formación de nuestros antiguos alumnos, que ya sabéis que son de 35 colegios, 85.000 antiguos alumnos, más de 85.000 antiguos alumnos. Y en esa etapa del debut profesional hay cursos de formación, de emprendimiento, y les hablamos de tres valores. Conocimientos, lo que ha dicho Conchita, formación. Honradez como otra de las claves de actitudes, ¿no? Uh-huh. para el debut profesional. Y además de eso, espíritu de servicio hacia los demás. Uh-huh. O sea, honradez personal, conocimientos, formación y espíritu de servicio. Bueno, se lo contáis a unos cuantos, ¿no? Porque tenéis más de 85.000 sí. alumni por el mundo bueno, que fomentan actividades, que se reúnen, que pueden ser contratados, que promueven empresas como las que están presentes aquí. Yo creo que eso tiene un valor importante, ¿no? Esto que comentabas antes de las startups y tal, ¿no? Pues también han participado en alguno que han un summit de estos también. O sea, que es interesante. O sea, que... A la hora de hablar de educación y de recursos humanos, adelante que vamos a hablar mucho este año de eso, vosotros desde Fomento de Centros de Enseñanza, que promovéis una educación personalizada, integral, como objetivos plena realización de cada alumno, de cada alumna, coherente en el modo de pensar y en el vivir, pero luego la vorágine laboral es enorme. ¿Cuál es el eje fundamental, lo más importante, además esas tres cosas, de lo que más está preocupado el propio alumni en estos momentos? Porque hay que trabajar. Desde el departamento que dirijo en Fomento del Centro de Enseñanza, que es el Departamento de Fomento Alumni, nos preocupa, nos ocupa. nos ilusiona, nos apasiona toda esa formación, ¿verdad?, que damos a nuestros antiguos alumnos para el debut profesional. Unido a las tres cosas que hemos estado comentando antes, trabajamos en la educación personalizada, que es una de las señas de identidad de Fomento de Centros de Enseñanza. O sea, cuando los antiguos, cuando los chavales y las chavalas salen de nuestros colegios, mantenemos el contacto con ellos y seguimos con ellos en ese engagement, ¿no?, para cada uno de los colegios, con la educación personalizada. Porque al final, permitidme una licencia educativa del poeta Salinas, que dice de la educación, porque quiero sacar de ti tu mejor tú. Y esto es lo que intentamos, de verdad, lo intentamos con sinceridad, con franqueza. A veces lo conseguimos, otras veces no, pero estamos en esa línea de trabajo. Estamos en tertulia entre empresas, que todo tiene que ver con el mundo de los recursos humanos. Bueno, lo ha dicho Conchita, en este caso, Soraya. Yo no quiero insistir mucho porque es muy importante, y además vosotros lo estáis haciendo muy bien. Pero qué importante que es desde las actitudes, es decir, desde la escuela, qué importante es la comunicación interna, los nuevos métodos de enseñanza, ¿no? Que haya un hábito y sobre todo una adaptación de ese empleado, esa compañía, pero eso no es una varita mágica, sino tiene que haber algo antes, ¿no? Por eso decía de la importancia de la educación, ¿no? Bueno, permíteme que, sí. Bueno, además de estar de acuerdo con lo que acabas de decir, os haga referencia a un artículo que salió antes del verano de un periodista muy importante, avalado por Santillana, Blue BBVA, y no sé, alguna otra grande, creo que El País, en la que precisamente lo que dicen es eso, la importancia de enseñar a transmitir, a hablar, pero ya no en la edad adulta, sino desde los colegios, desde los institutos. Es decisivo. Es decisivo. Y ahora que nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene la comunicación interpersonal, transversal, vertical, toda la comunicación, la importancia que tiene para conseguir un objetivo, para conseguir el éxito al final en el proyecto que te propongas. Creo que ahora precisamente estas empresas grandes están invirtiendo porque se han dado cuenta de la importancia de formar en general a la sociedad, no solamente a sus propios trabajadores, en esta habilidad. Creo que es clave y es, vuelvo a hacer mención, como en otras intervenciones, en nuestra responsabilidad ser responsables desde de recursos humanos de este empujón que tenemos que dar a toda la sociedad, haciéndolo parte de nuestro propósito. Y Amaya, qué importante también es comunicar, porque bueno, tenemos dos opciones, o quedarnos callados o transmitir y comunicar, ¿no? Y para transmitir los valores, hablaba Conchita de la importancia de generar esa marca, como yo llamo siempre, marca coherente del candidato, que se vaya haciendo poco a poco a lo largo de su vida educativa y también de su vida universitaria y de incorporación. Pero qué importante también desde la empresa es la comunicación interna para, en vuestro caso, por ejemplo, transmitir los valores de lo saludable en las organizaciones. Porque si no se cuentan, pues realmente no se enteran. No solo los directores de recursos humanos, sino los propios empleados, pensando en la comunicación interna, que muchas veces vendemos cosas, pero realmente tenemos que estar muy orgullosos de lo que hacemos. Con esto quiero decir la importancia en los aspectos saludables, lo veo con vosotros y con muchas compañías, de transmitir los valores que tiene, por ejemplo, lo saludable, ¿no? ¿Qué te parece? Absolutamente. Nosotros, un poco hablando, porque me interesaba mucho y al final yo creo que todos, en cuanto a actitudes, a la importancia de la comunicación interna. ¿Cómo somos capaces, perdona, de relacionar las palabras de Conchita en una tertulia, ¿eh? En todo, en distintos aspectos? Perdona, sí, adelante. Bueno, de Conchita y vuestras palabras. Sí, al final, sí. En nuestro caso, tenemos un montón de compañeros, ya sean técnicos o comerciales, gente de administración, gente que responde al teléfono, que todos los días estamos creyendo en lo que hacemos, transmitiendo la importancia de todo lo saludable y demostrando, más que porque a veces la palabra vender yo creo que tiene algún tinte un poco negativo. Más que vender, convenciendo a los clientes de que realmente lo que le estamos contando funciona y es como se lo contamos. Nosotros trabajamos en todos nuestros servicios con el método de prueba. Los clientes prueban lo que nosotros les estamos contando y obviamente en los casos en los que por X motivo no funciona, pues obviamente no se sigue para adelante. Pero al final el convencer y el ser capaces de contar y de que experimente el cliente lo que le estamos contando, para nosotros es vital y es algo que funciona. Y los primeros que lo comprueban son los propios empleados de PHS Ser Content, para ser capaces de creer en lo que están contando y poder transmitirlo de la manera adecuada a nuestros clientes. Me parece que efectivamente, o sea, lo hemos dicho, Amaya, Soraya, lo hemos dicho, ¿no? O sea, que es la vivir, ¿no? Pues lo y transmitir, ¿no? Lo que uno vive, que al final esto convence, ¿verdad? Convence. Por sí solo. Y en ese sentido, la verdad es que te emociona, ¿no? O sea, al ver que cuando tú preguntas, Fran, antes, y hemos estado hablando, ¿no? Sobre la juventud y tal, ¿no? En esto, ¿no? En el debut profesional y tal, pues creo mucho en la juventud. Creo mucho en la gente. La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, estamos trabajando en esta línea, es espectacular. Y os cuento brevemente, si me dejas 30 segundos. 30 segundos. Fran, 30 segundos. 30 segundos. Una anécdota que ilustra esto. Proceso de selección en una empresa de telecomunicación, de ingeniería, y dos candidatos. Chico y chica. Esta chica era ingeniera, ¿no? Una alumni de momento y tal. Al final me llama, oye, Gus, Agustín y tal, ¿no? Creo que no me van a coger porque en igualdad de conocimientos, él sabe alemán y yo sé francés, y es una empresa de capital alemán. Y al final la cogieron porque vieron que en su currículum era presidenta de una asociación de antiguos alumnos durante 6 años. Y eso significa compromiso. O sea, que todo lo que ha dicho Conchita, por eso ha dicho, qué fácil es hablar con las cosas que Conchita nos ha dicho, pues eso, honradez, compromiso, vivir las cosas, porque se transmite por sí solo. Bueno, pues en la recta final, vaya comienzo de temporada que hemos tenido, Soraya, muy interesante todo, porque claro, lo bueno que tienen estas cosas es que luego os escuchan y muchas cosas se repiten. Pero tenemos una costumbre que vamos a mantener en esta temporada, querida Laura, que es acabar con un tono diferente este programa. Y hoy, ¿cómo lo vamos a hacer? Hoy lo vamos a acabar con una noticia musical. En 1983, el grupo Eurythmics entraba en la lista británica de singles y su exitazo Sweet Dreams Are Made of This, que empieza a sonar ahora, es muy conocido y además queremos acabar como pues con los sueños están hechos de esto y de qué, de ilusión, de trabajo, de actitudes, de lo que habéis dicho. Así que con esto acabamos, Fran. Lo dice una millennial, ¿eh? Vamos a escucharlo, ¿eh? Querida Maya Romero, directora de marketing de PHS Ser Content, nos sigues contando todas las cosas, las novedades, como nos gusta en el foro, de las últimas tendencias de lo saludable. Muchísimas gracias y gracias también a todos los hombres y mujeres de PHS Ser Content por estar con nosotros. Gracias. Gracias, encantada. Gracias también a Agustín Velázquez, director de alumni de Fomento, de Centros de Enseñanza, con nosotros, que te invitaremos más veces, y sobre todo saludamos a esos 85.000 alumni que te escuchan por ahí en distintos sitios y nos escuchan. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer estar gracias, con vosotros. Gracias. Claro que sí. Y Soraya, desde Kiara, bueno, muchas cosas todavía nos tienes que contar, ¿eh? En materia de comunicación. Por eso, qué gran fichaje el tuyo, ¿eh? Aquí en el foro, ¿eh? Gracias, agradecida de corazón. Muchas gracias por estar con nosotros y seguimos también hablando de comunicación y de muchos aspectos. Laura, gracias por estar con nosotros, Laura Escudero. Nos vemos y preparamos cosas ya para el próximo lunes aquí en el Foro de Recursos Humanos. Claro que sí. Síganos en Twitter, @fororrhh, y ahora en la página web www.fororecursoshumanos.com. Gracias, gracias Laura. Inteligencia artificial. ¿Cómo va a afectar al mundo de los recursos humanos? De eso ya estamos preparando un gran programa para el próximo lunes con responsables de directores de recursos humanos y cómo van a cambiar esos nuevos trabajos, cómo van a ser esos nuevos trabajos para todas estas personas, las empresas, a la hora de fichar, de incorporarse a los mercados laborales. Todo eso lo estamos preparando ya. Síganos en directo aquí en Capital Radio, siga en la radio y a través de www.fororecursoshumanos.com. Gracias a todos, un placer en esta nueva temporada estar con todos ustedes y nos encontramos en las redes y el próximo lunes, bueno, el próximo viernes con Valor Salud, con todos los temas de salud y el lunes con más recursos humanos con todos ustedes. Que sean felices, buen reencuentro en el trabajo, poco a poco, ¿eh? Adiós. Puedes seguir conectado con el foro en capitalradio.es y fororecursoshumanos.com.